Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Os saludo desde mi estudio de grabación, mi maravilloso estudio de grabación, que no podía haber otro mejor que el propio de mi vehículo, que es donde estoy ahora mismo. Y hoy tengo varias cositas, varias sorpresas, asuntos interesantes que quiero considerar con todos vosotros. Para mí, la Surface es un dispositivo fantástico que estoy abrazando con no poco entusiasmo. Y no quiero, aunque estoy escribiendo en Vidas en Red, en vidasenred.com, estoy escribiendo algunas crónicas. Por ejemplo, la última entrada que podéis leer en vidasenred.com es un viaje que hice al sur, a un viaje de trabajo, la típica comida de Navidad. Y en ese viaje, pues me llevé la Surface y pude hacer muchas cositas. También hay un vídeo, hay un audio grabado en uno de mis últimos podcasts. Pero las comparaciones son odiosas y la comparación es con el MacBook Air. El MacBook Air es un portátil maravilloso. Tengo un MacBook Air con el que estoy sumamente contento. Estoy muy, muy contento. Y estoy muy contento porque entre la increíble gestión de batería, la potencia de 6-7 de hace 3 o 4 o 5 años, pues hay una aplicación que se llama iMovie que me gusta mucho, que me parece fácil, que me parece original, que me parece que tiene mucho potencial y que he utilizado un número incontable de horas. Y eso es precisamente lo que le falta a la Surface. Un editor de vídeo en condiciones. ¿Por qué? Porque el editor de audio ya es Audacity. Para mí no hay otro editor de audio. Es el mejor. No solo es bueno, sino que me gusta. Me resulta útil. De hecho, este podcast lo estoy grabando ahora mismo directamente con el micro conectado a Audacity, el micro Boya, conectado a la Surface. Y veo las gráficas de onda y se ve, ¿no?, que capta un buen volumen. Pero le falta un editor. Y ese editor, amigos, no es gratis. Se llama Filmora. He estado probando otros editores, uno de ellos OpenShot, hay KDE Live, hay muchos editores bastante razonables. De hecho, yo tengo uno comprado, que es el Sony Vegas, pero no me llega a convencer. Me parece complicado y tareas que yo haga en iMovie muy fácil, muy muy fácil, en Sony Vegas son complicadas. En cambio, Filmora, que lo tengo comprado en Android, aunque la aplicación de Android es una aplicación medio chorras para hacer vídeos de adolescentes, esta es mi opinión, seguro que pueden hacer más cosas, Filmora en Windows es extraordinario, es muy bueno, es sencillo, tiene una cantidad de herramientas utilísimas y sí, es un pago anual de 50 euros. Pero si os digo la verdad, para un creador de contenidos como yo, 50 euros para poder crear vídeos y que no sea una aplicación, pues, a ver, la Surface y Windows 10 tiene un editor de vídeo, la aplicación de fotos permite editar vídeos y no está mal, no está mal, es un movie maker muy sencillo y muy minimalista, muy Windows 10, pero yo quería ese plus adicional y ese plus adicional es Filmora. Y claro, eso ha hecho que la Surface Pro, la última que tengo con un i5 de décima generación, con 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, un equipo lo suficientemente potente como para ser mi equipo principal, es decir, lo uso en modo dock en mi escritorio, lo uso en movilidad, lo llevo junto con mi portátil de trabajo, hago streaming en directo los domingos en la iglesia, hago streaming en directo los domingos por la tarde en mi casa y algún otro día. Me parece fantástico. Es el dispositivo único, ¿no? Pero es casi el dispositivo único, porque me permite hacer prácticamente todo. Ahora bien, Filmora me ha permitido hacer cosas muy chulas. Ayer estuve en Alcobendas y estuve en San Sebastián de los Reyes. Una cosa que me ocurre mucho es que alguno se reconoce. Es decir, cuando grabo vídeos en polígonos, pues siempre aparece alguien que dice: ¡Converso! has grabado un vídeo justo enfrente de donde trabajo. Y claro, si muchos de vosotros me oís desde Madrid, desde España, y me veis, y encima pues me va a pasar a mí como con Titus Clan. O sea, que no es que me haya visto vídeos en sitios que yo visito habitualmente, es que me lo he encontrado por la calle. Así que ayer grabé un vídeo, por la tarde fui a Collado Villalba, que me da una pereza enorme ir a Collado Villalba porque está lejos, porque la vuelta siempre pillo un atasco importante. Menos mal que Waze, que es una aplicación fantástica de la que yo os he hablado, me hace unas rutas muy chulas para evitarme los atascazos. Y a veces me da por cuestionar, ¿no? Digo, pero a esto se le ha ido la olla. Y no, no, no, no, si os pasa, si usáis Waze, os va a dar la tentación en algún momento de decir, esto se le ha ido la olla, voy a ir por donde yo sé, que es donde tiro siempre. No, no hagáis eso. No os fiéis de vuestros instintos. Fiaros de Waze, porque Waze lo hace fenomenal y os va a dar un resultado muy bueno. Bueno, pues ayer grabé dos vídeos que los grabé con la GoPro. Y bueno, hice una edición. Hice una edición con Filmora. Lo subí, un vídeo muy básico, muy sencillito, pero que me resultó súper cómodo de hacer. Y una peli, bueno, un vídeo de 800 megas, el equipo lo compiló sin calentamientos, ni ventiladores súper revolucionados, ni cuelgues, ni atascos. No se despeinó. Estoy súper contento con el rendimiento de la nueva Surface. En plan multiescritorio, Audacity, en plan Chrome con mogollón de ventanas, y lo último ya, que es en plan edición de vídeo, pues fue muy guay. Aparte de otra cosa, Mac, en mi MacBook Air, tiene un problema con algunos formatos como los NTFS, y hay algunos formatos que no se lleva bien. Por ejemplo, mi teléfono, mi Samsung Galaxy Note 9. Yo no lo puedo conectar para pasarle archivos de vídeo, sencillamente no funciona. He probado configuraciones y al final tengo que ir a mi PC de sobremesa, un Dell que tengo con Windows, y con ese funcionar. En fin, una castaña, de verdad, una castaña, castañita, castañita pilonga. ¿Qué me quedo con Filmora, a pesar de que sea de pago y encima de suscripción mensual, cosa que me da mucho por saquito, pero es lo que hay? Y me quedo con la Surface porque estoy súper contento, emocionado, la uso para todo y me la llevo a todos lados. Lo único que no puedo hacer presentaciones comerciales porque la pantalla es pequeña y claro, cuando hago una presentación comercial de software, lo suyo es ver un pantallón ahí chulo. Entonces, bueno, no, todavía no me gusta para eso. Quiero hablaros del Intel Nook y luego quiero hablaros de la Surface Go. El Intel Nook, amigos míos, ¿sabéis que Intel sacó unos bare bones, o como se llame, barebones, que son estos mini PCs muy chulos, muy collejones, para que os hagáis una idea, como una especie de Mac Mini, un Mac Mini? Un equipo que bueno, que el señor José Antonio hace poco compró uno para hacer un Hackintosh y está contentísimo con el Hackintosh. Como él no va a grabar un vídeo, no va a hacerse un canal de YouTube ni de podcast, pues supongo que tarde o temprano lo entrevistaré para que nos cuente su experiencia con el Hackintosh. Así que dentro de poco, cuando acabe mi vorágine de trabajo 24/7 casi, nos juntaremos un día con mi micrófono Hi-Fi MP3, no, mi micrófono Zoom H5, y grabaremos una entrevista para todos ustedes. Bueno, ¿por qué me compré un Intel Nook? Pues por una sencilla razón. Las IPTVs, Vodafone me ha dejado sin televisión, sin mi pack de televisión total, y me ha dejado con un pack esencial de televisión más series. No tengo música, no tengo documentales, pero para esos canales de la televisión rusa, sabéis que la Unión Soviética produjo muchísimas horas de televisión, y esas horas de televisión están a través de vendedores de IPTV, de honrados vendedores de IPTV, que ahí están ofreciéndote toda esa televisión muda y en blanco y negro. Sin embargo, mi Xiaomi TV Box no funciona bien con las IPTV. Yo sospecho que es por la escasa calidad de las antenas. Sospecho que es por la escasa calidad de las antenas, o eso, o por la poca RAM. La cosa es que van a tirones todos. Me he puesto con... Tengo un portátil ThinkPad de estos que me compré de segunda mano, y ahí las IPTV van cañón. Con la Surface 5, las IPTV van cañón. Así que hablé con mi esposa y le dije, mira, yo quiero que tengas televisión como antes, vamos a montar este chisme y a ver qué te parece. Porque inicialmente tanteé a mi esposa y le pedí que lo que metiéramos sería el portátil, un portátil con mi portátil ThinkPad. Pero claro, ella, como mujer con criterios, pues no quería que tuviéramos más trastos en el salón. Así que bueno, Intel NUC, que ya lo tengo, me falta... El Intel NUC es un i3 creo que de octava generación, y va con 8 GB de RAM y una memoria M2 de 256 GB, y será este fin de semana cuando lo monte. Así que pues tengo muchas ganas de montarlo y muchas ganas de que lo veáis. He comprado una licencia de Windows 10, por eBay, que la he comprado por 4 euros, y eso va a ir con Windows 10 y con Kodi. Y a partir de ahí tiramillas, y le meteré popcorn, y en Kodi le meteré para un complemento que hay para ver todos los contenidos que tenemos en Google Drive, así que chachi piruli. Y ahora quiero hablaros de un dispositivo al que le he dedicado unos cuantos pensamientos y que me gustaría conocer más de fondo, pero ahora mismo tengo dos Surface. Una, la de batalla, que es la que utilizo como tablet en casa, y otra como mi equipo principal, que es con la que estoy grabando ahora. Y bueno, la Surface Go, ya en Navidades del año pasado, estaba yo en Granada y me acerqué en un momento dado al Corte Inglés a echarle un vistazo y la estuve viendo, que es chiquitita y tal. Me he visto una cantidad enorme de vídeos de YouTube que hablan de la Surface Go, y una cosa curiosa es que hay una cantidad enorme de gente en YouTube, por no decir, si tú coges, te vas a YouTube ahora mismo y buscas cualquier vídeo de la Surface Go, vas a encontrar un youtuber hablando mal, diciendo que qué decepción, que no puede jugar a juegos, que yo qué sé, tonterías. Y dices tú, pero ¿por qué nadie habla bien de la Surface Go? Bueno, yo tengo dos personas cercanas de nuestro círculo geek. Uno es el señor Abelillo 86 de Comercial Geek, un señor que graba poco, lo cual es una pena porque tiene cosas muy interesantes que decir, y tiene un canal de YouTube también, y en su canal de YouTube pues sale hablando de la Surface Go, porque en el Black Friday, no sé si en este, creo que fue en el anterior, compraron la Surface Go y él está muy contento con la Surface Go. De hecho, me gustaría que ahora que ha pasado el tiempo, y yo sé que él escucha este canal, que grabara otro podcast o otro vídeo hablando de la Surface Go después de todo este tiempo, ¿no? Yo creo que es su señora la que usa más la Surface Go, y sería interesante escuchar sus reflexiones. El otro es el señor Sansa del podcast Ya te digo, y también integrante de ese grupo rebelde conocido como Wintables.info, buscado en muchos estados. Si puedes contratarlos, si te lo puedes permitir, contrátalos. El señor Sansa es un geek que tiene un plus para mí. Geeks mayores de 40 años no hay muchos, hay unos pocos. Casi todo lo que hay son veinteañeros y treintañeros con canales muy orientados a la tecnología de consumo y gente que cambia mucho de dispositivo. Algunos hacen publirreportajes de manera descarada, ni siquiera se molestan en tener el dispositivo una semana o dos, como hace el señor Camionero Geek, sino que lo prueban unas horas y ya te hablan hasta de la batería. O sea, le echan ahí una cara que no te puedes ni imaginar. Pero el señor Sansa no, el señor Sansa es un geek que ha utilizado Spectrum, que para mí es ya el plus, ¿no? Esto es como dicen en la película Ocean Eleven o Ocean 12, que dice, tú le has dado la mano a Sinatra, si tú le has dado la mano a Sinatra, es que tú perteneces a otra generación, a gente que son hombres de palabra. Bueno, pues si tú has jugado con un Sinclair Spectrum, tú eres un geek de otra generación. Como el señor Ángel, al que mando un cordial saludo, y a otro, y el señor Andrés Ramos. Y el señor Sansa pertenece a esa raza de geeks. Él tiene una Surface como dispositivo personal de uso diario, y él ya grabó un podcast en iVoox hablando de sus impresiones, o sea, bueno, hablando de la Surface Go y de lo interesante que le parecía. Pero mira tú por dónde, él tiene pensado hablar de este tema, pero antes de hablar en su podcast de este tema, me ha mandado un audio con algunos comentarios que creo que son muy interesantes. Así que, con permiso del señor Sansa, os voy a dejar con él para que podáis escuchar de primera mano qué es lo que él piensa de la Surface Go. Hola, amigo Converso 72 de Vidas en Red. ¿Cómo estás? Soy Sansa de Podcrastinando, ya te digo, y Unicorn ST, y también compañero de WinTablet.info. Escuché hace poco alguno de tus podcasts, los escucho todos, eres de los que sí que tengo ahí en el podcatcher y que no perdono. Y recientemente hay dos podcasts en los que ya has hecho comentarios que me surgieron la necesidad de hacer yo algún comentario al respecto también. Así que te dejo aquí este audio por ver. Bueno, aquí el amigo Sansa habla de su experiencia con Amena en casa, las virtudes de los MIFIs. Creo que es un comentario muy interesante, pero bueno, el podcast de hoy va sobre Surface Go, así que, abusando de su confianza, voy a omitir la parte del comentario muy interesante donde él habla de Surface Go y él habla del tema del MIFI de Amena en casa, y paso directamente a lo que nos ocupa en el podcast de hoy. La segunda cosa que quería comentarte era, hablas últimamente mucho de la Surface. Yo, como sabes, soy de WinTablet, soy de los pocos que aún defienden las WinTablet dentro de WinTablet. Tengo bastantes artículos escritos al respecto. Yo tengo una Surface, bueno, en casa hay una Surface 3 que tú tuviste. Esa Surface 3 se la regalé a mi mujer. De hecho, me supuso una bronca inicial porque ya había una tableta Android, y cuando le llegué con una tableta Windows casi se mosqueó, pero es de las pocas cosas en las que mi mujer me ha acabado dando la razón. Ya sabéis que esto no es fácil, pero me la ha dado, y de hecho me está súper contenta con la Surface 3. La Surface 3 tiene un procesador bastante justito, pero justito teóricamente, pero la verdad es que para el uso que se le da ha funcionado siempre perfecta para un montón de cosas. Así que, teniendo esa experiencia y teniendo algún desencuentro con mi iPad Pro 9,7 pulgadas, que aún tengo y con el cual estoy bastante contento porque las cosas que hace las hace fenomenal, pero hay cosas que no puedo hacer porque no me da la productividad que sí que me daría Windows, pues al final conseguí un Surface Go. ¿Por qué un Surface Go y no un Surface Pro? Pues porque yo lo que quería es un equipo muy portable. Yo tengo ya un ultra portátil, un Dell XPS 13, que es el que uso en el trabajo, con lo cual cuando voy por ahí necesito que, si llevo un segundo equipo más personal, no solamente del trabajo, pues que ese equipo sea ligero, que se ocupe poco espacio. Y el Surface Go me parece que es un equipo ideal en cuanto a tamaño para esto. ¿Qué le pasa al Surface Go? Que salió con un procesador Atom, que funciona muy bien, sinceramente. No es un Atom, es un Celeron, me parece. Bueno, no me hagas mucho caso. Pero desde luego no es un Core M. Creo que debería haber salido con un Core M3 cuando sacaron el Surface Go. Habría sido un éxito impresionante si hubiera sido así. Le dejaron este procesador un poco más modesto, pero aún así tengo que decir que no me da ningún problema. El equipo mío es el de 8 GB y 128 GB de disco duro. Funciona muy, muy bien. Hasta ahora no he tenido prácticamente pegas. Evidentemente, si alguien... porque he visto pruebas de gente muy famosa, youtubers conocidos, que se ponen a probar estos equipos y critican que no pueden jugar a no sé qué juego y a no sé qué otro. Y esto no es un equipo de gamer. Tampoco puedes jugar ese juego con el iPad, porque no existe ni siquiera para el iPad, por ejemplo. Entonces hay cosas que son absurdas. Está claro que esto, ¿para qué es? Esto es un equipo de movilidad que te permite una productividad, porque no deja de ser un PC, que tiene una duración de batería más ajustada que la tendría una tableta Windows, una tableta Android o una tableta iOS. Eso es muy evidente. Pero es un equipo cojonudo. Yo estoy muy, muy contento con él. Si fuera más potente, sería perfecto. Si la batería durara más, sería más perfecto aún. Y luego hay otra de las cosas que también comentas y que tengo... Estoy aquí hablando de cosas que las que quiero grabar en mi propio podcast algún capítulo más detallado y más largo al respecto. Y ese Samsung DeX. Yo soy una de las personas que siempre ha dicho que cuando haya un equipo que nos valga para todo, que puedas ir conectando una cosa y otra y el centro neurálgico de tus cosas sea ese equipo, pues será la perfección. Yo tengo un Galaxy Note 8 desde hará un año y pico, en mayo creo que era 2 años. Y anteriormente tuve un Note 3 que me duró mucho tiempo. Para el Note 3 ya le compré un dock multimedia que tenía Samsung. Con ese dock multimedia lo conectabas en el dock multimedia y tiene 3 puertos USB. Me parece una salida HDMI y una salida de audio. Con eso yo lo conectaba al ordenador y utilizaba como si fuera un PC, pero con una limitación, y es que no escalaba la pantalla. Aún así ya era práctico poderlo hacer así, porque lo que era reproducción de multimedia sí que te lo hacía pantalla completa, pero las aplicaciones normales no. Samsung DeX sí que hace esto. Samsung DeX te escala prácticamente todas las aplicaciones que utilizas. Algunas no, pero la mayoría sí. Incluso hay algún software de alguna aplicación que te puedes descargar sin necesidad de tener ROM, que te fuerza alguna aplicación que no está preparada para que la lance en modo escritorio. Y realmente es algo extremadamente productivo. Yo lo utilizo muchísimo. Inicialmente con el replicador, este redondito de Samsung DeX, precisamente, con sus puertos USB, su salida HDMI y demás. Y luego me compré un adaptador USB-C de la marca Jikersi, que era compatible con Samsung DeX y que he usado tanto con el Samsung Galaxy Note 8 como con mi PC, que también tiene salida USB, y funciona francamente bien. Ahora además han abierto lo que es el Samsung DeX y funciona con casi cualquier replicador. El otro día lo probé con el replicador del ordenador y funcionaba bien. Otra cosa curiosa es que, por ejemplo, yo en casa tengo un replicador de puertos y desde hace ya muchos años no tengo ordenador fijo. Lo que hago es conectar al replicador de puertos los equipos portátiles y me hacen así de fijo, conectándose la impresora, la cámara web, al monitor, al teclado y a todos los equipos, a los altavoces y todo lo que tengo en mi escritorio. Lo que hice el otro día es conecté el HDMI de salida del monitor al Samsung DeX, y cuando conecté el Surface Go lo conecté directamente al Samsung DeX, y aún así, evidentemente, como no deja de ser un USB-C, pues me hizo de replicador perfectamente. Es el futuro, es el presente. En mi caso, yo lo uso con mucha frecuencia. Ojalá lo pudiera usar más. De hecho, lo usaría más si tuviera configurado el Galaxy Note 8 como teléfono del trabajo, que no lo tengo por cuestiones de privacidad personal, por las directivas de mi empresa, que requieren un cierto control sobre el teléfono que no les quiero dar. Por lo tanto, prefiero tener un teléfono separado para el trabajo. No sé si era esto el formato exacto con el que te quería contar todo esto. Si hubiera grabado un podcast mío, igual lo habría hecho un poco más claro y más definido. Pero en fin, básicamente era esto lo que te quería comentar. Amigo Converso, un abrazo fuerte. Obviamente muy interesante lo que comenta sobre el Samsung DeX, que es un tema que no le estoy dedicando el tiempo ni la investigación que se merece, pero Samsung DeX es una barbaridad de la que nadie está hablando, de la que nadie está valorando, y Samsung DeX es una tecnología que tiene Samsung que es futurista, cyberpunk, y es el auténtico dispositivo único. Me alegro un montón de que Sansa hable de esto, porque no conozco a mucha gente que esté usando Samsung DeX y disfrutando de esa tecnología. De hecho, estoy pensando en tener el Samsung Galaxy Note 8, que no lo he vendido porque tiene una rajita, tiene una grieta mínima en el cristal, y no, en el cristal no, tiene un... Sí, tiene una grieta en el cristal, pues estaba pensando usarlo como media center en casa, o sea, imaginad, ¿no? Bueno, muy bien el audio de Sansa, pero me ha sabido a poco. Realmente me ha sabido poco. Así que le pregunto a Sansa: oye, Sansa, esto está muy bien, pero tío, me has dejado con la miel en los labios. Es decir, eres un usuario de Surface Go. Por favor, cuéntame, ¿cómo utilizas la Surface Go? ¿Es un dispositivo de capricho? Porque para mucha gente la Surface Go, y algunos se la han comprado porque es barata, porque las apetecía, se han encaprichado, la han utilizado 2 días y la han utilizado y la han metido en un cajón. ¿Ese es el caso de Sansa o no? He aquí la respuesta del señor Sansa. A ver si puedo completar un poco tus dudas. Lo primero sería, ¿por qué tengo una Surface Go? La tengo justamente por el tamaño. Me preguntabas tú por si el tamaño, si me era pequeño el tamaño. El tamaño me es perfecto para lo que yo quiero, ojo. Si uno la quiere para sustituir a un como dispositivo único que sustituya al portátil y que a la vez haga de tableta, para eso es pequeña. No demasiado pequeña, te puedes apañar. Ten en cuenta que el tamaño es prácticamente externo, es prácticamente idéntico a un iPad Pro de 9,7 pulgadas, que es el que tengo yo, por ejemplo. Entonces se queda pequeña si fuera a usarse como portátil exclusivamente. Pero para mí es perfecta porque yo lo que quiero es un dispositivo que me ocupe muy poco espacio, que me lo pueda llevar a cualquier sitio y que muchas veces lo llevo junto con un portátil de 13 pulgadas, muy fino eso sí, pero no deja de ser un portátil de 13 pulgadas, con lo cual pues es un segundo dispositivo. Para otra cosa que a la que puede valer es para alguien que vaya a hacer un uso de tableta o de portátil ocasional y que luego lo use como escritorio. Es decir, una de las cosas más interesantes que tienen las Surface o cualquier WinTablet, cualquier tableta o ordenador de Windows es que en el momento en que tú llegas a un escritorio y lo conectas a un replicador de puertos, tienes un PC con el monitor del tamaño que tengas, con el teclado que quieras, con el ratón que quieras y con todos los periféricos que tengas allí conectados. Para ese uso es ideal, no tiene ningún tipo de pega. Igual que cualquier otro equipo de Windows. Por tanto, si tú vas a hacer un uso en escritorio, manejando cuando te haga falta todo el tamaño de pantalla, y luego lo vas a usar de tableta para ver vídeos, para navegar por internet, para ver otras cosas, ahora te diré qué cosas hago yo, ¿vale? Y ocasionalmente, pues como portátil, pues entonces, pues no hay ningún problema para eso. Para mí, el tamaño es ideal, igual que lo podrías hacer con un iPad, hasta donde te deja hacer. Y aquí es donde entra el por qué uso yo esta Surface Go, para qué me interesa a mí. Yo con el iPad me podía apañar, por ejemplo, cosas que hacía con el iPad y que también hago con la Surface. Pues tomar notas en reuniones. Tomar notas en reuniones, que a lo mejor hago una foto de la pizarra o del proyector, una foto de un documento, tomo notas sobre ese documento que he hecho con OneNote. Eso lo hacía con el iPad y lo hago con la Surface Go. Claro, con la Surface Go tengo más opciones porque tengo más posibilidades con el OneNote de Windows que con el de OneNote de iOS. ¿Qué más cosas hago con la Surface Go? Pues usar Scrivener, por ejemplo. Usar Word, usar hojas de cálculo de Excel, acceder a documentos del trabajo cuando quiera, manejar información desde discos duros externos o lápices USB, cosa que es un dolor de muelas hacerlo con equipos como el iPad. Sí que lo puedes hacer con equipos Android que tengan OTG, pero tampoco es un manejo tan cómodo como el que te ofrece Windows. Cuando tienes que manejar información y archivos diferentes, es ideal tener un equipo con Windows. ¿Qué más cosas hago? Audacity, grabación de podcast, edición de los podcasts, publicación de los mismos. Es que hago casi cualquier cosa que te puedas imaginar. No hago procesamiento de vídeo porque no lo hago en ningún sitio, ni lo hago en este equipo, ni lo hago en ningún otro porque no es algo que yo haga normalmente. Es un acompañamiento, es un sustituto del portátil. Me voy de fin de semana y me puedo llevar la Surface y no llevarme nada más. Y cuando llego a donde esté hoy y me conecto a la tele o al monitor que tenga allí y punto, es un sustituto. El procesador, que ya tengo claro cuál es un Intel, me hace gracia hoy en día hablar de un Intel Pentium Gold 4415Y. El que tengo yo, la unidad que tengo yo son 8 GB de RAM y 128 GB de disco duro SSD. El rendimiento es muy bueno. Yo no he tenido ningún tipo de problema. A ver. Por ejemplo, para que te hagas una idea, yo trabajo, hago muchísimas presentaciones por mi trabajo, muchas. Las presentaciones que yo manejo de PowerPoint, algunas de ellas ocupan 600 o 700 megas, porque llevan vídeos incrustados, llevan imágenes, aunque están comprimidas, ocupan una barbaridad. Son presentaciones muy grandes en tamaño. Las abre sin ningún tipo de problema. Pero es que te tengo que decir que también me las abría la Pipo W5 que tenía, que era un equipo con 2 GB de RAM o 2 GB de RAM, no me acuerdo lo que era. Pero claro, esta Surface Go lo hace con mucha soltura. No me da ningún problema para manejar archivos grandes de Office, ningún problema en absoluto. Puedo ver series, puedo ver películas, le puedes conectar un DVD, ya sé que esto a algunos dirán, esto se usa a fecha de hoy, pues sí, algunos lo usamos a fecha de hoy, algunos usamos los DVDs aún. Yo le puedo conectar mi lector de DVD externo y puedo leer un DVD o puedo grabar un DVD si quisiera, hacer una copia si me diera la gana. Por ejemplo, estoy haciendo digitalización de vinilos y de cassettes. Entonces le conecto a la mesa de mezclas y con la mesa de mezclas conectada y conectada a la cadena de música, digitalizo mis audios, luego con Audacity los edito un poco, los arreglo, los corto, los secciono, les pongo nombres y con eso funciono. Es un equipo perfecto para prácticamente todo. Y la única pega real que le veo yo es que la batería pues dura lo que dura. No son baterías de un gran rendimiento. La batería durará, si estás a saco con él, 4 horas, 4 horas y media o algo así. Yo he estado en reuniones, por ejemplo, en el uso como tableta para ir tomando notas de reunión. Sí que he estado una jornada laboral tomando notas prácticamente todo el día y me he aguantado. Me ha aguantado bien. Pero si estás viendo vídeos, si estás. La batería va decayendo. No tiene una gran capacidad. Eso es una de las pegas. Te decía que si tuviera un Core M3 me parecería perfecta, porque sí, echo de menos. Realmente no es que eche de menos más potencia, pero indudablemente, tú dame que yo ya. No sé si lo he dicho bien, pero. Ya sabes por dónde voy. Es decir, si tuviera un poquito más de rendimiento, pues hombre, mejor sería, indudablemente. Como mínimo, si tuviera más rendimiento, sí que podría ser un dispositivo único para esas condiciones que te he dicho yo. Trabajar en escritorio o muy ligeramente en movilidad. Yo recuerdo que el primer ultraportátil que tuve, que es una maravilla de ultraportátil, una virguería, uno de los equipos que recuerdo con más cariño era un Sony Vaio TT. Sony Vaio TT con un Intel Core el Duo con 4 GB, era una pasada de equipo en su momento, muy caro, me lo ponía la empresa, la suerte que tiene algunos, podemos más o menos pedir qué equipos nos tienen que poner. Ese equipo llevaba su, como te decía también, su modem integrado, y era una maravilla de cacharro. Y era un cacharro de 10 o 11 pulgadas, no tenía más, es decir, que la pantalla no era mucho más mayor que la de este equipo. Y no tenía mucho problema por lo que estoy comentando, porque yo el equipo en muchas ocasiones para usarlo como portátil es de vez en cuando, no es un uso continuado como portátil. Yo cuando estoy horas con el equipo está conectado al replicador de puertos. Y entonces me da igual. Pero es que me daría igual que fuera el Samsung Galaxy Note 8 conectado al DeX si pudiera hacer todo lo que tengo que hacer. Que eso yo veo que va a llegar pronto. Respecto a la Surface X con ARM, pues bueno, de esto sí que habrás oído de todo. Es una gran idea. Parece que esta vez Microsoft podía haber dado con la tecla. Pero hay aplicaciones que no están portadas, hay alguna cosa que se cae el rendimiento, la batería parece ser que no es la que debería de ser, pero es una primera iteración. El único problema que creo yo que tiene Microsoft en este tipo de cosas es que ha dado bandazos. Ha dado bandazos, no ha seguido un criterio definido, y como no ha seguido un criterio definido, como dijimos en la Maratón Pod, si recuerdas, el problema de no seguir un criterio definido es que cansas a los desarrolladores y acaban abandonándote. Y sin desarrolladores, pues claro, las cosas se caen. La gran ventaja que tiene un equipo como una Surface es que aún sin una gran cantidad de aplicaciones nativas, simplemente por el hecho de poder usar software que de vez en cuando te viene bien y que no podrías usar en otro equipo que no fuera un PC de Windows, y con todo lo que se puede hacer con el navegador completo, te suple muchas veces esa necesidad. Así que para lo que yo hago me va cojonuda. No dudes en preguntarme lo que quieras, o si quieres un día que grabemos alguna cosa juntos y charlamos al respecto, tampoco tengo ningún tipo de inconveniente. Al revés, el único problema es encontrar el hueco y el momento. No sé si esto te aclara algo más, si no te aclara algo más, pero en fin, ya te digo que tengo que grabar un capítulo de mi podcast hablando de la Surface y entraré en detallitos ya de uso y de cosas que me han gustado, cosas que no me han gustado. La compararé un poquito con el iPad, que ha sido el equipo que he tenido recientemente sustituyendo, bueno, al que viene a sustituir la Surface Go. Inicialmente la idea que tenía era vender el iPad para financiar un poco la compra de la Surface Go, pero lo que he hecho es quedármelo. Me lo voy a quedar porque para algunas cosas los iPads funcionan muy bien, tú lo sabes. Hay cosas que hacen bien y bueno, la batería dura más. También dura más porque se usa para otras cosas. Y bueno, a mí me merece la pena dejar el equipo, por lo que me darían por él, creo que me merece más la pena tenerlo en casa. También me habría gustado sacarle un poquito de partido al iPad OS con las nuevas funcionalidades que siempre he reclamado yo para iOS y que ahora parece que tenían, que era lo de leer discos externos, lo del poder meterle un ratón, pero ninguna de esas cosas he conseguido que funcione. Vuelvo a decir, el mío es un iPad Pro de 9,5 pulgadas. Un par de cositas más que igual te resultan interesantes. Un uso que hago yo también bastante con la Surface es también lo habría querido hacer con el iPad, pero nunca, siempre me ha fallado algo. En el momento de la verdad, siempre me ha fallado algo. Y es cuando hago presentaciones, ya lo hacía con mi, bueno, lo hacía y lo puedo hacer con mi ThinkPad X230 tablet, que es un convertible de ThinkPad que tengo desde hace ya bastantes años y que sigue rindiendo espectacularmente bien. Con él te estoy grabando esto. Y es el, cuando estoy haciendo una presentación, usarlo como pizarra. Además, a la gente le suele gustar mucho porque en algunos sitios primero no hay pizarra y luego qué mejor pizarra que el propio proyector, en el cual la gente está viendo la presentación que tú estás haciendo. Entonces, yo lo que hago es que abro OneNote o directamente sobre el propio PowerPoint, según la situación, pues hago mis rayas, mis dibujos, mis esquemas, mis explicaciones y lo utilizo de pizarra. Y una pega que tiene el equipo comparado con las otras Surface es que no tiene puerto USB tipo A completo disponible. Solamente tiene el USB-C, con todas las ventajas que tiene el tener un USB-C, pero a mí me habría gustado que mantuviera un USB-A como mínimo, porque eso da mucha comodidad. Y tú lo verás, el tener una Surface, enchufarle cualquier cosa como si tuvieras un PC, eso es una gran comodidad. Yo dependo de poner el adaptador que siempre llevo encima, de todas maneras siempre lo llevaba encima, porque mi ordenador del trabajo sí que tiene dos USBs A y un USB-C, pero para conseguir tener la salida de vídeo necesito obligatoriamente que utilizar el adaptador, con lo cual siempre voy con el adaptador en cualquier caso. Pero preferiría que el USB-A lo tuviera la Surface. Pues nada más, Converso, un abrazo muy fuerte. No sé si recuerdas, había un programa que tenía yo muchas ganas de grabar contigo sobre dispositivos de movilidad urbana. A ver si encuentro algún día el momento para hacerte un planteamiento con cara y ojos y lo podemos hacer. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muchas gracias, Vicente, por tu detalladísima explicación, aunque sospecho que, como apuntas, el tema no está agotado. Y por mi parte, encantado de buscar y hacer un poco de Tetris de agenda para hablar de dispositivos de movilidad urbana. Qué gran tema, ¿eh? Dispositivos de movilidad urbana. En concreto la Surface, pues me interesa mucho el uso que le haces y sirva esto como avance. Así que amigos, la Microsoft Surface, el dispositivo que no he agotado y del que me vais a oír hablar un poquito más de cerca. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Un saludo a todos desde la Surface Pro, grabando en el estudio de grabación de mi Dacia, que es maravilloso para grabar, aislado magníficamente. Un saludo y hasta pronto.